Me parece que me voy a vivir a los Estados Unidos. ¿A los Estados Unidos por qué? Estoy cansado de la sucursal. Quiero ir a vivir a la casa matriz. Oiga, ¿qué? ¿Viste? La libertad nos está quedando cada vez más corta. ¿Eh? Cuando estrenamos Libertad, Libertad, duraba 2 horas y 20. La repusimos en el año 69 y duraba 2 horas. Ahora esta Libertad 71 me parece que dura 1 hora 50 minutos. Ah, sí. La libertad se nos está achicando. ¡Ah! ¡Tengo un chiste! ¡Nuevo! Sí, sí. Dígame, señor interventor, ¿existe alguna fórmula para mantener el orden en los liceos durante el año 1971? ¿Cómo no? Prohibir la entrada de los estudiantes.